¿Cómo están, cabrones? Semana movida si la subo. Mientras los dioses tardían la cabeza, una viuda recordaba una estrella, declaraba una bomba caía y un ex dictador que se recuperaba milagrosamente murió. Ya no joderá más. Para eso, por supuesto, quedan todos sus seguidores. En la ópera berlinesa robaron cabezas de Jesús, Mahoma y Buda, que eran parte de la escenografía de la ópera Idomeneo de Mozart, que ya había sido suspendida este mismo año por diversos sabotajes religiosos. Lo cierto es que ahora se sospecha de extremistas islámicos, hinduistas, católicos, judíos, anglicanos, umbandistas, y el círculo se va cerrando. En la política latinoamericana, Chávez de gira por el sur, Evo con problemas políticos, Uruguay habla con el virrey y moviliza tropas para custodiar la patria finlandesa, y en Chile Pinocho pasa de estar moribundo a formar parte del equipo chileno de los Juegos Olímpicos, a morir con pasaje business al mero infierno, donde el mismo diablo y a la espera con un refresco. Esta semana se cumplieron años también del asesinato de John Winston Lennon, y a 26 años del crimen, Yoko no perdona. Esas fueron sus declaraciones al tiempo que ofrecían subasta frasquitos que supuestamente contenían aire respirado por John en su apartamento de Central Park por la módica suma de miles de dólares. Y mientras agrupaciones ecologistas estallaban de ira por ver a Madonna salir de un restaurante con un abrigo de chinchilla, la gente se hacía mierda en las carreteras del mundo aprovechando el fin de semana largo. Y la tecnología viaja más rápido de lo que imaginan, cabrones. En Japón desarrollan una cámara capaz de grabar estrellas en movimiento. El nuevo dispositivo estará a la venta a partir del 2007 y costará $59,000. Los principales compradores de todo esto, según a los creadores, serán las cadenas de televisión y los planetarios. Supongo que es porque está comprobado que pongan lo que pongan en la pantalla y sea la mierda que sea, la gente igual la ve. Así que en caso de falta de creatividad por parte de los organizadores de las grillas televisivas, nada más habrá un programa donde muestran estrellas en movimiento, estrellas bailando, estrellas con cámaras ocultas, estrellas cantando y haciendo cuanta mamada es capaz de hacer una estrella en decadencia. Como ven, la vida de una estrella no es fácil. Miren sino a Mel Gibson, después de casi desatar una guerra religiosa entre judíos y católicos luego de su sangrante y masoquista peli sobre Cristo, ahora ha filmado sobre los mayas y los mayas lo quieren empalar en Centroamérica. Le pedimos por favor a Mel que la próxima peli que vaya a hacer ya no traiga tantos problemas, o sea, póngale por caso, haga un arma mortal 7 si no le parece. Y hablando de armas mortales, denuncian muertes de más de una treintena de civiles por bombardeo de Estados Unidos en Irak. Según Estados Unidos, eran agentes de Al Qaeda. Y si no lo eran, pues ahora lo son. Y el mundo sigue en tensión. De hecho, se afirma que antes de fin de año la Casa Blanca se reunirá con el gobierno de Norcorea, si es para celebrar al presidente norcoreano, y garantizó que él pondrá los cohetes. Damas y caballeros, así está el mundo y ustedes en él. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, cuadragésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta resaca de lunes. Ya basta, ¿Vos? Este desgastamiento físico. Desgastamiento físico. Que no hay quien aguante. Una fiesta sin palabras. Sin precedentes. Realmente, sí, sin precedentes también, realmente. Bueno, damas y caballeros, vamos, para quienes no sepan, dicen, que mamá está hablando. ¿Qué festejaron? ¿La muerte de Pinochet? Sí, sí, cabrón, sí. ¿Y qué festejaron? ¿Las chivas que se llevan? Sí, sí. ¿Qué festejaron? ¿Que Boca todavía no puede ser el campeón? Sí. Festejamos todo. Y el carajo come pollo. Y el cumpleaños de la muda también. Sí, básicamente, esas son las celebraciones aquí dentro de la María Tijuana. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la navarrete con su conjunto, comenzando por quienes llevan en los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Séquese, en un fin de semana totalmente agitado y deportivo. Y deportivo, sí, realmente quedan las Chivas campeones del fútbol mexicano. Sí, cabrón. El Boca Junior, que ya no le faltaba nada para ser campeón. O sea, tenía todas las posibilidades hechas y derechas. Y la Volpe, que se iba a afeitar el bigote, que si sí, no, que me voy, que me secuestraron, que me voy, el me perro, retiro. Que la mamada, bueno, va a haber un desempate con Estudiantes de La Plata. Y toda la mamada. Cosas, así que no hay festejos. Por otra parte, ya fueron dos veces al obelisco, sí, los hinchas. Le decimos a los hinchas de Boca que habría que poner la cancha de Boca en el obelisco. Póngale, sí que sí. Y al carajo. Y entonces ahí están listos para celebrar en el momento que haya que celebrar y no antes. Señoras y señores, quiero hablar de fútbol español. Ha ganado el Real Madrid. Ah, no. Ah, bueno. Fútbol español no hablamos. Sí, sí, sí, sí. Real Madrid, eso me pone muy triste. Lo lamentamos. Y ya. Señoras y señores, vamos a presentar. Eliomar acertó las Chivas campeonas. Sé que sí, cabrón. Eliomar está ganando un prestigio infernal. Señoras y señores, presentaremos. Como ustedes saben, hablando de Chile, digo, desde los comienzos, se murió Pinochet a la corta edad de 91 años. Cortísimo. Sí, y bueno, nosotros aquí somos un reflejo de la opinión pública. Y saben que la opinión pública en Chile está muy dividida entre los que están tristes porque ha muerto Pinocho. Sí. Y los que están felices porque dicen, se murió el viejo, hijo de puta, se lo van a comer los gusanos. Tenemos, por ejemplo, al chileno vengador que está como festejando. Póngale, Y tenemos por el otro lado a. Bueno, no tenemos del otro lado, o sea, gente triste y bueno, no importa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la muda. Sé que sí, con la depresión de posterior al cumpleaños. Sí. Es que estaba feliz en la fiesta y luego le agarra así como un bajón. Encantadora, muda, pero no se puede vivir así. O sea, a ella le gustaría que la fiesta de su cumpleaños perdure en el tiempo. Imposible. Pero ya habrá otras, ya sabes, encontraremos las razones para seguir celebrando. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el que chambea mientras algunos celebran. Póngale, sufrida, realmente, por lo menos hizo tiempo para un pequeño brindis con ustedes, el Miku. Sé que sí, pero se lo ve bien, ¿eh? Ande, se ve. Joe, sí. El próximo cumpleaños es el de Miku. Como renovado, sí. Y por primero de enero, póngale, Miku. Sí. No, todavía no empezaré. O sea, no terminamos más, cabrón. Este es realmente dramático. La luz comienza a titilar y los radares detectan la presencia de cambios en el medio. La alerta se generaliza y el pánico al cambio genera fuertes movimientos de negación a lo innegable. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Sepan ustedes, queridos desintegrados, que hoy alguien está cumpliendo años. ¡Ah, sé que sí! Pero hemos perdido un desmadre de mensajes. Bueno, feliz cumpleaños a ti que estás cumpliendo años este día. Sí. Feliz cumpleaños de todo corazón, ¿eh? No, a todos los que están cumpliendo, No, por supuesto. Este mensaje es solamente para ti. Desintegrado o desintegrada que cumplía años este día. Sí. Llega el Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. ¡Ah, hola, Cocoyome! ¡Sépale! ¿Qué onda, cabrones? Nomás para que le digan a gente Skelter, que se me hace que ahora sí se le chispoteó. Dijo que iba a ser solecito aquí en Parral de Chihuahua. Y no mamen, estamos con un frío de la chingada. Es más, en alguna parte estuvo el sol. Hasta aguanieve está cayendo, sí, debido a la debido a la certeza. Helter Skelter, a mí me sorprendió un tanto, porque yo, confiando plenamente en sus pronósticos y prácticamente sin, aunque por la ventana veía que nevaba y hacía un frío de la chingada, yo digo, no, el Helter Skelter no se equivoca. Entonces me dije, Coco, se me hace que está en un mundo paralelo, sale a la calle encuerado a ver qué pasa. Sí que sí. Pero no, cabrones, el frío era de verdad. Ay, lo vemos, bueno, no sin antes citar el famoso dicho, al mejor cocinero se le va un tomate entero. Chao, el sol nomás no se ha visto por acá desde hace mucho rato. Atentamente y con todo respeto para el señor del clima, Cocoyome. Acto seguido, Llega mensaje de Cocoyome al casi finalizar el día. Póngale. Arrepentido, arrodillado, dice, por favor, no lean el mensaje anterior. No, mames, pirata y lagarto, no sé cómo hizo Helter Skelter, pero se se paró la nevada, se abrió el cielo, salió el sol, el calor comenzó, está bien chido. No sé qué sé, todo lo sabe, todo lo sabe. Skelter, ¿es mago o algo así? Tiene el power, sí. Es mago. Mucha gente, no, mago así, cualquiera. Mucha gente en el medioevo, cuando alguien acertaba en base a datos empíricos, le hacían, creían que era magia o algo así. Por lo tanto, Helter Skelter será quemado en la hoguera por basarse en estos conocimientos de magia extraña. Dice, por favor, señor Helter Skelter, dígame número del 6. Dígame 6 números del 1 al 52 para poder ir por un boleto de loto. Sé que si sí, cabrón. De usted, seguro le pego. Neta, que esto es impresionante. Impresionante. Yo me, y se retira. Totalmente impresionante. Era una nevada histórica. Para sé que sí, guay. Había caído muchísima nieve, pero Helter Skelter es de confianza. Raúl Arriaga, de San Fernando de Arupe, Arupe. Apúrese, en realidad, el nombre de este. Apúrese, por sí, favor. Apúrese, por favor. Dice, esto es una emisión, en realidad es una emisora, muy buena, pero hay que colocar mucha música. Si entiendes, ¿verdad? Dejen de hablar muchos, pero sigan así y llegarán al éxito. Bueno, si tú pagas a las discográficas que quieren cobrarnos, te pasamos, no hay problema, nosotros pasamos la música que quieras. Sí. Pero hay algo que no se entiende, porque dice, por ejemplo, la emisora está bien. O sea, la emisora está bien. Nosotros hablamos mucho. Sí, eso es verdad. Pero sigan así y llegarán al éxito. Sigan así como hablando mucho. Todo o dejamos tiempo de hablar, ponemos música y ahí sí llegamos al éxito, o el éxito viene aunque el programa sea una mierda. No, así no se comprende y no vamos a llegar al éxito. Si empezamos no entendiendo el mensaje, es complicado. Raúl Arriaga, muchas gracias por preocuparse por nosotros. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slave Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. ¡Panocha Power! Las chicas solo quieren divertirse y llegan en caso de que el mundo se desintegre completamente desnuda. ¡Sí que sí! En realidad no han llegado desnudas, pero las desnudaremos. Sí, son ese... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Licenciada Mónica Lindo de Afeo. Me parece muy bien. Es hora que haya un espacio dirigido directamente a las mujeres. Conducido directamente para mujeres. Todas desnudas y tocándonos el... Sí, en realidad han llegado en tanda. Es el ejército femenil en caso de que el mundo se desintegre y están aquí con nosotros. Sí, no están desnudas en realidad, pero póngale por caso que es para atraer más audiencia. Sí. De alguna manera llega Karen de Naucalpan, Estado de México, México. Ah, hola, Karen. Y eso, estoy cansada de la loca de mi vecina, que cada Navidad convierte en un verdadero tap dance su casa con tanta mugre. Sería, ¿por qué no nos tocan celebrar las Navidades en lugares así? Iremos a Naucalpan, el Estado de México, a celebrar las Navidades de este año. Dice, hace un tap dance de su casa, tanta mugre, serie navideña. El año antepasado, por su culpa, se quemó un árbol justo el 24 de diciembre y tuvimos que pasar la Navidad en vela. Ya se le pidió que no ponga más de 10 series navideñas por fuera de su casa, pero sigue poniendo más de 40. Es efectivamente más de 40 series navideñas hace que la casa tome un calor estimado de 144 grados Fahrenheit y bueno, todo entró en ebullición. Dice, aparte, las deja prendidas toda la noche y... Está bien, así es. Pero la ventana de mi cuarto da enfrente de su casa, no me deja dormir, me siento que estoy dentro de la mismísima sala de casa de Santa mientras está preparando las entregas. Por ello les pido que le manden un ching a su madre, a ver si entiende de una vez. Ella tiene mucha lana y quiere hacer justamente para las Navidades. Para alegrar la Navidad para todos. Exactamente. El estado de Naucalpan, si es por algo que es conocido, es por cómo ponen las series navideñas esta vieja. Así que, Karen, si no te gusta, ponte esas cosas que tienen los aviones para poder dormir. Ah, sí, y la intensidad de la luz ya no te moleste. La ratona con cola desde Tarija, Bolivia. Hola, ratona. Yo me quejo de que ya ando más de una semana de... Bueno, resfriada, podríamos decir. Sí. Una especie de gripa. Tengo tos, che, ¿qué hago? No me gusta estar así. Aparte de estar súper aburrida de haber terminado el cole y ahora no saber qué hacer. Estoy que me quedo ciega. Ah, tú una mierda. Sí, realmente. Se queda ciega. Terminó el cole. Bueno, podemos decirle a la ratona con cola que en el colegio se le serán dadas las clases para la gente que se aburre. No, es está bien, súper interesante. Puedes tomar un curso. Hay mucha gente desesperada que dice, no, se me terminó el colegio, sí, que sí, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, no te... Y bueno, así que puedes seguir yendo, ¿eh? Habrá profesores que estén muy orgullosos de ti. Bueno, dando la información del día, me despido, chicos. Bye. Muy enferma la ratona con cola, tosiendo y hecha un asco. Atenea de Netzahualcoyotl, México. Hola, Atenea. Hola, pirata y señor lagartija, ¿cómo están? Espero que estén bien, me manden saludos y la bendición del niño elefante. Ah, sí que sí. Será un placer. Pero por supuesto. ¿Ya ha aportado con el diezmo? No, yo no tengo registro aquí ya que Atenea haya aportado con el diezmo. Entonces no se puede. Bajo ningún punto. Un saludo, Atenea. Sí, el saludo es gratuito, Atenea. Un saludo, sí, no saludo se para nadie, es como un vaso de agua. Efectivamente, vaso de agua. Sí. Vero, la Argentina en Durango. Hola, Vero. Dice, ¿cómo están? Aquí estoy, de Córdoba a Durango, nuevamente. Ay, son unos guanacos. Si yo digo que llegué aquí por amor en el mail anterior, es que estoy... Bueno, pero tú te expresaste mal. Dijiste, digamos por amor. Digamos, póngale por amor. Claro, entonces uno sospecha que por debajo se mueven los gusanos del odio, de la ira y del rencor. Sé que sé. Pero dice, no, bueno, fue mi forma de expresarme, pero no, estoy aquí muy feliz y muy contenta con mi esposo, que lo conocí a través de internet. Chateando desde Córdoba hasta Durango. Sé que sé. Y entonces el hombre de Durango dijo, voy por ti. Sí. Y fue de Durango hasta Córdoba a buscar a ver. Grande. La empaquetó, la metió dentro de su valija, la llevó Durango. Sobre un burriquito. Sí, ahí, y cruzó todo a América Latina hasta llegar a Durango. Por amor. Todo por amor. Sí. Y se me trajo para estos lados y ya cumplí un año aquí en México. 2 añitos de casados. ¡Chúpense esa mandarina! ¡Tráigame la mandarina! Estuvieron viviendo en Argentina un año. Claro, y luego se fueron. Sí. Y en México son 2 añitos porque eran meses más de... pequeños. 11 meses. Y ahí estaban. Dice, bueno, cuestión que... aquí, muchachos, felices. Felices fiestas para ti. Felices fiestas. Manden unos mates porque acá no hay. Aquí tampoco. Tampoco, desde luego. Extraña el mate, esta cabrona. Sí. No puedes extrañar el mate. Los argentinos que no están en Argentina extrañan el mate. Sí. Por favor, señor. Pero qué nomás, sí, es una vergüenza. Yo no sé, chúpense otra cosa. Sé que sí. Pongan la boca en como otro si lado. No hay nada para chupar. Claro, como si no hubiera. Dice, bueno, un saludo a todos los de la aduana. Como el que chinguen su madre y la recalcada concha de la lora. Porque se quedan con todos los mates. Se quedan con todos los mates. En la aduana de México. Sí, tú llegas, llena de mate, y la sí. gente está tomando mate. Sí, parecen sí. uruguayos que atienden la aduana de México. Sí, sí. No son mexicanos inescrupulosos que se roban todos los mates de los argentinos que llegan. Pobre ¡qué vergüenza! Sí, ¡qué vergüenza! Dice, bueno, besos, ¿sabes? Pueden creerlo que son unos guanacos, estos mingos conchudos. Hace 15 días que me mandó mi madre una encomienda con un mate y, bueno, y no llega. No, el mate no puede entrar. Sí, la segunda mitad de mate es para el servicio médico porque me tengo que operar aquí y, bueno, hay que hacer tantos que son unos paspados en atenderme, tardan mucho. Te cobran, no sé qué, y esto lo bueno, Vero. Te cobran, sí. Vero ha ido de Argentina a México. Tiene demasiadas quejas. Y va a operarse, se queja demasiado. Mire, vuélvase a Córdoba. Vuélvase. Y tómese unos mates. Yo creo que va a ser lo mejor. Bombilla de carne, claro, ahí está. Está por aquí con nosotros la nación. Entonces no es tan feliz. ¿No? ¿Se da cuenta que no es tan feliz? No, estoy muy feliz. Aquí en Durango está sufriendo. No, está sufriendo qué muchísimo. Qué tristeza cordobesa. Nación electroasiástica. La nación. Dice, hola, ¿cómo están? Aquí estoy, entre la Uchú, República Argentina. Estoy poniéndome al día con el programa. Porque tuve 2 días sin escucharlos. ¿Es mucho? Bueno, antes que todo, muchísimo. Feliz cumpleaños, pirata. Ya sé que se pasó, pero es mejor tarde que nunca. No estoy de acuerdo con ese concepto. Si es tarde, es tarde. Es tarde, sí. O sea, sí, hay para sí. cosas que es tarde, ¿no? Póngale, sí. Que venga, por ejemplo, que salga un mamalón luego de todo el desmadre y diga, en realidad, reconocemos que nos hemos equivocado. Si no había armas químicas... Es tarde. Claro, no es mejor tarde que nunca. No, ya está todo hecho mierda. Cargaron la vida a un chingo de gente. Sí, que sí. Para un cumpleaños... Es lo mismo. Feliz año nuevo en febrero. Más vale tarde que nunca. ¡Ay, carajo, come pollas! Bueno, cuestión que dice... Esta respuesta va para el señor Artija. Qué bueno que vea documentales, lagarto. No, sí, es muy bueno. Pero si el semen de la ballena queda flotando, se disuelve. Es imposible que algún delfín u otro animal pueda quedar preñado. Ah, es muy rápido todo el proceso. Dios, se ve que lo vi en cámara lenta con las cámaras nuevas. Claro. De National Geographic. Y se asustó el lagarto. Dijo, y dije, aquí queda embarazado cualquiera. Sí, póngale. Vamos a usar esta misma teoría que nos explica Nación Electroasiástica cuando nos invitan a la fiesta de Paris Hilton y nos miemos en su piscina. Ah, sí. Y los de seguridad digan, no se puede miar dentro de la piscina. Nosotros diremos, se disuelve. Se disuelve. Y como el semen de la ballena. Se mezcla con todo. Sí. Y bueno, dice, porque es así, así que no puede quedar embarazado ningún otro animal que no sea la ballena. Qué lástima. Bueno, para visitas guiadas, comunicarse conmigo. Bueno, amigos, siempre los escucho por internet porque las radios de mi casa no sintonizan la radio. ¿Qué cosa en particular? Las radios sintonizan otras cosas. Otras cosas. Sí, receptor de radio. Hay mucho ovni. Sí, claro. Hay mucho objeto volador no identificado. Sí. Y las radios, bueno, interfieren. Comunicaciones interplanetarias. Radio de Nacional Extraasiática y ya está cansada. Porque cada vez que prende se escucha E.T. von Home, E.T. von Home. ¿Qué mamada es esa? ¿Qué tanto E.T. von Home? Claro, que utilice el teléfono si tanto E.T. von Home. Que no me utilice la radio, porque yo en la radio quiero escuchar Trelew Noticias, póngale que estoy en Trelew. Trelew Noticias se escucha muy bien. Y sí, bueno, pero aquí... Es tu radio, pero es los radios receptores de Nacional Extraasiática. Y bueno, y aquí se mezcla todo. Bueno, amigos, siempre los escucho, así que son la mera neta, los adoro. Un beso. ¿Cómo puede ser? Siempre los escucho cuando... Nosotros también te adoramos. Cuando comienza el mail diciendo, estuve dos días sin escucharlo y termina el mail diciendo, siempre los escucho. En algún momento esta mujer nos está mintiendo. Nos está mintiendo, pero bueno, mujer. Los adoro, un besote. Hoy ando re amorosa, dice, les quiero mucho en Acción Electroasiática. Está chingón adorar. ¿Cómo se adora? Se pone de rodillas y así. Nosotros también te adoramos. Con la boca como una muñeca inflable gritando un gol de Cuauhtémoc Blanco. No, es una adoración que uno dice, yo no sé si quedarme de pie aquí o entrar en acción. Está muy chingón. El terrible de San Luis Potosí, México. Terrible, ¿qué hace entre todas las mujeres? ¿Qué onda acá? Porque vengo a contar una historia de mujeres. Bueno, pero vistas de mujer. Pero perdón, bueno, está bien. Enseguida regreso. Voy por una faldita y ya vengo y les cuento todo. Está por aquí con nosotros Ara Flynn, Guanajuato, México. Ah, hola, Flynn. Chinga su madre el diablo. Dice Ara Flynn. Chinga su madre el diablo. Sí, se los digo así porque ya soy como... Está teniendo problemas con el diablo. No, con el diablo no, porque yo les escribo mensajes mamalones y no logro estar en clase turista. ¿Lo logré esta vez? No, Ara Flynn. No, has vuelto a fracasar. En el toilet de dama. Sí, estamos en el toilet de dama. Sí, momento. Estamos pasando muy chingón. Disculpa, no es que estemos espiando. No. Simplemente que nos confundimos porque el muñequito de la puerta está un poco indefinido. Sí. Y la estamos pasando súper chingón, así que ponte cómoda, cabrona. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Ahora sí, el terrible de San Luis Potosí, México llega vestido de mujer. No, ahora ya no. Por favor. Eso es ridículo. Porque esa es tendencia a humillarse públicamente. No, terrible. Terrible de San Luis Potosí. Es terrible. Cámese, póngase su ropita de marinero. Regrese luego, muchas gracias. Alejandro de Tarija, Bolivia. Hola, Alejandro. Dice, hola, soy el abeja de Tarija, Bolivia y quiero quejarme. ¿Cómo, el abeja o Alejandro? Y porque soy Alejandro, pero me dicen la abeja. Está bien. Tengo el culo gordo y tengo un aguijón. Dice, bueno, quiero quejarme de la maldita de mi profe de sociales. Esta pinche vieja, me la quiero culiar. Me quitó mi MP3 y además, no sé si una cosa tiene que ver con la otra. La quiero culiar, y me quitó el MP3. Claro, a lo mejor se excita cuando le quitan el MP3. Dice, además, se viste como si fuera una de 15, pero tiene 50. Y además, está muy bien. Falda corta. Como, bueno, díganme, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué te quitó el MP3? No me digas que estaba con el MP3 mientras ella estaba dando clase. Porque nosotros también te lo quitaríamos. Sí. Yo me pongo en el lugar de la señora. Yo soy un profesor. Sí. Y veo que alguno está con un MP3. Yo cachetazo. Sobre todo cosas caras. Claro, póngale un iPod. Yo te lo quito y me lo llevo. I am a my iPod. Por un mes lo tengo yo. Pero le saco los auriculares de un castañazo. Póngale. Es decir, voy caminando por la frente. Sí. ¿Qué tienes ahí en la oreja? Un auricular. Y ahí me saltan automáticamente los dos auriculares a la manita. Perfecto. Le quito el reproductor y me lo llevo. Hasta que aparezca otro más chingón, entonces ahí te lo devuelvo y le llevo el otro. Así que no te preocupes, te lo regresarán algún momento. Digo, que le metan un palo en el culo, que echa. Le quiere obturar todos los orificios. Las orejas con el MP3 y el culo con un palo. Placas de Atenco, México. Hola, Placas. Me intrigó lo que dijeron acerca de la crema de placenta de tortuga. Es que las putas tortugas no tienen placenta, ya que no son mamíferos. Así que investigué y encontré que los huevos se forman dentro de una placenta, dentro de la tortuga. O sea, por afuera. La tortuga tiene de todo. La tortuga tiene de todo. Por eso tiene su caparazón. Es muy completo. Entran miles de cosas. Nosotros tenemos el caparazón. Primero el caparazón. Es como la casita rodante. Claro, dejemos de sospechar prácticamente que dentro del caparazón, si no es que ha habido alguna otra alimaña que ha quitado al bicho desde adentro, está la tortuga. está la tortuga. Dentro de la tortuga hay una placenta. Sí. Dentro de la placenta se conforma el huevo o de Cecilia. No, había dos tortugas que caminaban a orilla del mar. Sí. Una era Marina y la otra era Cecilia. Uh-huh. Muchas gracias, Gabriel. Cualquiera de las dos es igual. Cualquiera de las dos la misma conformación. Placenta, por más que sea la tortuga marina o sea la tortuga Cecilia. Sí, sí. Y entonces tienen todas estas cosas. Dice, pero yo creo que es más la Marina la que tiene todo. La Marina es más completa. La Marina es más completa porque todavía porque tiene nada, branquias sale a la también, tierra, ¿no? Tiene branquias, parece un tiburón, tiene aletas dorsales, ventriculares, sale a la playa, desova, vuelve al mar, regresa por sus crías. Es una cosa fantástica. Yo recomiendo una película que se llama Miren cómo las tortugas pequeñas tratan de llegar al mar sin ser devoradas. Sé que el título es largo, no se lo van a acordar, pero es un documental donde muy la tortuga, bueno, chido, en determinada época del año, sale del huevo y debe llegar, póngale a hacer 300 metros para llegar a la mar. Y ahí mueren muchísimo. La tortuga es bien pequeña, pero ¿qué aparece? Sí. La hija puta, por ejemplo, de la gaviota. La gaviota. Y la gaviota se las devora. Sí, sí. Pero esto forma parte de lo que llama equilibrio ecológico. Porque está si bien que se las devore. Está bien. Porque si no serían muchísimas tortugas. Si no, prácticamente uno no estaría hablando de océanos, sino de tortugas. Tortugas, prácticamente. Sí, me voy sí. a Acapulco. ¿A qué? A bañarme entre tortugas, póngale. Pero bueno, esto es así. Dice, investigué y así se forma. Así que sí tienen placenta. Lo que no entiendo es como si se oye tan asqueroso. Hay viejas que se pongan esas mamadas en la cara. Pero a mí particularmente me suena también esto extraño. Sí. Que se venda algo como baba de caracol. Y es una mierda. Es un asco. Es una mierda. Mira, tenemos aquí vomitito de alpaca. Póngale. No, vomitito de alpaca, parece que son los pechos. Sí. Mira, qué fantástico. No lo pueden vender con otro nombre. Lo que pasa es que está de moda. Está de moda. Está de moda. Está de moda el asco. Está de moda. El asco está de moda. Dice, para mí es un verdadero asco. Güey, bueno, que se pongan eso en la jeta. Bueno, es natural, nutritivo. Sí, y asqueroso. Sí. Es como un abono. Claro, efectivamente. Se dieron cuenta que el abono hacía bien a las plantas y ahora. Y todo chingón. Sí. Y todo chingón. Llega con nosotros el terrible de San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Vestido muy de machín. Sí, que sé. Y con faldita. Porque no ha llegado a hacer todo el cambio. Está bueno, bien. Está bien. De escocés, está bien. Prácticamente. Está bien, está bien. Dice: ¿cómo están, cabrones? Yo no vuelvo a ligar a nadie por internet. Otro qué? Caso, otro ejemplo de pareja que se conforman a través de internet. Bueno, pues así fue. Conocí a una chica por internet de nombre Fernanda Moreno. ¿Cómo te llamas? Fernanda Moreno. Esta cabrona no me permitía tener una cita en persona. El terrible San Luis Potosí, ni bien la conoció, dijo, nos vemos, quiero verte. La cabrona enfrió un poco la situación y lo tuvo comiendo de su mano como 3 meses, póngale. Bueno, cuestión que no la podía conocer en persona. Y yo ya me estaba imaginando que era una gorda peluda. Sí, sí, espectacular, que vomitaba y echaba fuego por el culo. Pero no, luego de un tiempo me dijo, pues sí, conozcámonos. Conozcámonos. Y entonces, bueno, así que le invité al mejor café de la ciudad. Perfecto. Wow. Al momento de vernos las caras, no lo podía creer. Era una belleza. Lo mejor de todo era que era una pinche vieja fresa, así que se vestió muy sexy y sensual. Después de una semana que yo pensaba que estaba tocando el cielo con las manos, nos vimos en su casa, una gigantesca mansión. Chale, güey. Para estacionar carros, con mascotas de qué todo chingón. Tipo. Seguridad, planta alta, planta baja, terraza para tomarle el sol. Padrísimo. Y cosas padrísimas. En eso estábamos platicando cuando me pidió un préstamo de $400 para pagar la mensualidad de la tarjeta. Así como ¿cómo que es platica eso? No, estás platicando. A mí me gusta Belinda. Sí, yo creo que sí. A mí me gusta el piercing que tiene Belanova. Oh, qué chido. Bueno, es que $400 es lo que necesito para saldar la tarjeta. ¡Chale! ¿Me los prestas o no me los prestas? Sí, no. Pero yo casi no dudé, porque yo tenía el varo. Y viendo que la casa era chingona, viendo que todo estaba chingón, digo, bueno, debe ser una cosa del mundo fresa, que se prestan dinero entre ellos para pagar la tarjeta. Y luego llega, ¿no? Entonces pensé, ya en 15 días me lo va a devolver. Cuestión que en 15 días la vieja mamalona viene y me dice, oye, sigo sin lana, ¿te puedo pagar a modo de intercambio con una estufa? ¿Cómo con una estufa? ¡Con una estufa me quiso pagar! ¿Cómo con una estufa? ¡Chinga su madre! ¿Qué necesito, estufa? ¿Pero qué era? A mí me gusta el frío, lo disfruto. Claro, pero ¿qué era una? ¿Qué? ¿Tenía una fábrica de estufas, la vieja? Oye, ¿por qué? O sea, ¿cómo se te ocurre pagar con una estufa? Sí que sí. Yo te entiendo, te doy mi cámara de video. De no tengo estufa. No, a lo mejor hace una... La peor cagada que puede hacer uno es cuando entra por primera vez a una casa. Sí, y le dice, qué chida la estufa. Claro, entonces... qué rica la ensalada que hace tu madre. Te y a partir con de ensalada, ahí cagaste. Sí. O sea, ensalada cada vez que vayas tú de visita. Sí, entonces sí. Se ve que el güey entró y dijo, qué chida está esta estufa. No, hay que fijarse bien. Y la vieja dijo, le gusta la estufa, le meto póngale la estufa y que se vaya al carajo, los $400 son para mí. Dice, qué chingón que están todas las joyas de tu madre. Tú debes. O sea, sí, sí. No hay nada que me guste más del BMW que tiene tu padre compartible en el garaje. Y nada más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, dice la estufa, al carajo. Claro, la estufa. Menos mal que dijo la estufa y no dijo los peluches que tiene. Si no, te paga los $400 de peluche. Dice, bueno, cuestión que en verdad yo reconozco. Pinche imagino vieja. Imagino que te llevaste la estufa. No nos cuenta aquí si se llevó la estufa o todavía está esperando. O le agarró. Lo peor que puede haber es el ataque de orgullo. Y no, está bien. Dice, no, está bien, me voy. Y ahí perdiste todo. ¿Hubo algún beso? ¿Hubo sexo? Y no sé, yo no les voy a contar aquí porque forma parte de las intimidades. Bueno, pero yo. No cuente nada. No cuente nada. ¿Quiere que le diga? Soy un verdadero pendejo, lo reconozco. Dice, ¿cómo no voy a darme cuenta que la vieja solo lo que estaba planeando era asaltarme de una forma muy amable? Dice, bueno, moraleja, el internet sigue y seguirá sirviendo para ocultar la verdadera identidad de las personas. Post scriptum, probablemente se me olvide y vuelvo a buscar conchas en internet. Dice, es probable, sí, sí. Es probable. Trata de que tu techo sea $400. Y, ¿no? Porque... y si puede bajar, mejor. Sí, sí, mínimamente. Sí, dame, sí, cabrón. Me parece demasiado costosa. Es mucha lana. Tu aventura amorosa. ¿Sabes la noche que puedes pasar con $400? Mire, nosotros tenemos unas direcciones aquí. Sí, te arreglas a Luis Potosí por $400. Sí, sí. Eres su majestad, Juan Ernesto Che Guevara. Luis Armando Navarro Coronado de León, Guanajuato, México. Ahora, Luis Armando. Me han robado. ¿Quién le robó? Me acaba de robar la misma pinche vieja del terrible. $400 también. No. ¿Qué mamón? Esta es otra historia. Si no, la vieja esa estaba pasando un momento. Dice, no, me robó una pinche corporación encabronadamente grande. Es decir, no me robó un caco en las calles. No me pidieron lana para la cheve. No, Sony Corporation me robó. ¡Wow! Ni más ni menos. Hijos de puta. Sucede que compré el PlayStation 2. El PlayStation 2. Qué chingón, güey. Dice, bueno, después de tanto tiempo de ahorrar y ahorrar para poder comprarlo, me acabo de dar cuenta que ya está el modelo más nuevo del que acabo de adquirir. Oh, Luis Armando Navarro. Eso no es robarte. Eres un mamón. Sé que sí, pero wey. Además hizo más publicidad. Las últimas consolas, creo que hasta por el culo te las metían. Más publicidades. Se enteraron las abuelitas. Hasta las abuelitas decían. Sé que sí, salió la PlayStation 9. Claro, y tú mamando con la PlayStation 2. Dice, después de tanto tiempo de ahorrar, bueno, compré esto. Muy drogada. Chingada madre, dice. La pinche gente culera me dice, no mames, cabrón, estás bien pendejo. ¿Por qué compraste la PlayStation 2? Hubieras comprado la Xbox. Y yo les digo, les vale verga, yo quería la PlayStation. Total, que al comprar me regalaron el juego original. Y es hasta el momento que nomás este puto juego tengo. Dice, ya que están bien pinche caros. Si compro... Ah, es muy mamón. Me vino con el Pac-Man. Sí. Y bueno, y ya está. El ya original, jugó todo. El original, sí, sí. El original. Ni siquiera el 3D, ¿eh? No. Dice, bueno, si compro 4 juegos, es como si volvería a comprar nuevamente la PlayStation. Salen carísimos, pinche Sony, no mames. Después me comunican que la PlayStation salió muy a comprar nuevamente la PlayStation, pinche Sony. Y dice, salió muy chafa, desintegrados, no la compren. Además, no tienen muchos juegos. Eso es envidia. Porque lo mismo que salió mucha... No, al contrario, yo si me ensarto con una compra, digo, compre, así por lo menos somos muchos, ¿no? Claro. No, y nos prestan los juegos y esas cosas. No, pero estás hablando de la nueva, que dice que salió mal. No sé qué mierda, que no... No se te entiende. No compre nadie nada. No compro nada. Le pido un chingue su madre a Sony Corporation por sacar estas mamadas y romper los sueños y los bolsillos de un jugador empedernido. Sony, chinga tu madre, dice Luis Armando Navarro Coronado con el joystick en la mano. Ah, va a probar perfecto. El árbol. Perfecto, Mico. Sí. Ahí está. Yo creo que esta vez va a funcionar. Esta vez sí. Sí. Habría margen de error. No. Para mí era el cable rojo, para mí era el cable algo rojo. Algo está mal, Nico. El cable rojo del verde no deberías... ¿Se quemó, güey? No. Bueno. Ah, bueno, hay que cambiar todas las palitas. Sigue intentando, es todo claro. Sí. Yo creo que va a funcionar, Mico. Sí, ponle fusible la próxima, así no debes cambiar todo el circuito, Mico. Está bien. Bueno, gracias a Cesix, a Arafli, a Vero, a Lenin Inti Vargas. Gracias a todos. Salutaciones todos los regalos cumpleaños, que hemos recibido. Por los cumpleaños de Amuda, por ese Cretín Blaster de Atenas. El cumpleaños de Cretín, es el cumpleaños de Cretín, es el cumpleaños de todo el mundo. ¡Feliz cumpleaños a todos! ¡Carajo, cállate, pendejo! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Sendet, María Tupanense, le saluda Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense, a ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Tontín de Chetumal, México. Ah, hola, Tontín. Hola, cabrones. Pues le cuento que se me ocurrió un invento y estaría bien que los llamaran cubos de hielo para chido, que en casa tu chela no se desintegre. Es un invento fabuloso el de Tontín. A verlo. Y vamos a verlo. Dice, bueno, hay que pues, patentarlo. Hay que patentarlo. Pues después de hacer estudios científicos y cuanta mamada o pendejada, se me ocurrió decir a lo largo de mucho tiempo de gran ocio que tuvimos en una tocada, se me ocurrió hacer lo siguiente. Parece que la cheve, cuando uno la quiere bien fría, le pone cubos de hielo. Sí. Lógicamente, va pasando el tiempo, los cubos de hielo se derriten y aguachentan la cheve. Sí, sí. Lo cual ya no tiene el mismo sabor. Y se me ha ocurrido este invento maravilloso que yo en este preciso momento voy a ir a patentar. A ver, perfecto. Muy buenos días, caballero. Buenos días. Esto es marcas y patentes, ¿verdad? Sí, así bueno, es. Se me ha ocurrido un invento. Usted vio que la chela, cuando uno le pone cubos de hielo, es como que se aguachenta. Sí. Mire lo que es esto, fantástico. Cubos de hielo hechos con chela. ¡Ja! Eso ya existe, cabrón. ¿Neta? Tengo millones. ¿Quiere llevarse alguno? Bueno, me podría dar... directamente sí. En el vaso. Perfecto. Gracias. No, de nada. A mí igualmente me parece maravilloso, ¿no? Está chido, güey. Dice, amigo, güey, de esta manera no se aguachen. Entonces tú pones la chela, por ejemplo, directamente en las cuadrículas del cubo de hielo. Mire los pedotes llevando. Están fascinados, sí, están fascinados. Dice, tienen los ojos un moldó de la baraja española. Está chido, está chido. Dice, me ha gustado, para que la cheva no tenga ese pinche sabor a agua tan asqueroso que le dejan los cubos de hielo. Y es más, a este hielo de cerveza se le podría llamar hielbesa. Dice, sí que sí. Ah, hielbesa, que es como una belleza. Es una belleza. Dame una chela con dos hielos. Besos, por favor. Y ahí está, ¿no? Está chingón, güey. Podemos poner el helado de cheve para estos días de muchísimo calor. Póngale. Uno puede, con su paleta chingona, andar chupeteando una cheve como quiera. Luego ampliaremos todo esto, Tontín, porque yo te reconozco como un simple adicto a la cheve. Sí. Pero hay muchos adictos al whisky, como yo, que están por ahí y dicen, chale, a mí se me ocurre la de whisky. Está chingón, y a mí claro. La del pisco, que el sé pisco que es peruano. Y a mí se me ocurre la de tequila. Está chido. Y así realmente nos hace hecho la vida más simple, cabrón. Bueno, espero que muchos desintegrados disfruten de este invento, el cual pueden hacer a su comodidad en su casa. Y feliz cumpleaños, pirata, que disfrutes tu chela con velita con hielbesa. Muy bien, Tontín. La verdad que aquí tenemos desintegrados que tienen un talento irrefutable. Sé que sí, cabrón. El Vishnu de Juliaca, Perú. Ah, hola, Vishnu. Desintegrados escribe esta vez anunciando la llegada del rock bueno a Juliaca. Llega el rock bueno. Si ya pasaron el otro mensaje, reitero una vez más que el es como día una temporada, se va a rock malo, viene rock bueno. Claro, sí, es que cambian así, ¿no? Sí, se va al rock malo, adiós rock malo, y regresan. Y, ¿no? Bueno, dice, bueno, se va a presentar Trémolo, Clérigo, Mar de Copas, así que no hay excusa para faltar. Desintegrados están en Juliaca, tienen que ir a ver a Trémolo, Clérigo, Mar de Copas, etcétera. Doy gracias a la muda por hacer de este tipo de mensaje un mensaje que se pase al aire. Sí, está bien, será penalizada la muda. Sí, por... que sí. Gracias, Luis. Bueno, la gente de Juliaca ya sabe, está llegando el rock bueno. Sir Chuy Datona de Tonalá, Jalisco, México. ¡Hola, Sir Chuy Datona! ¿Se acuerdan que Sir Chuy Datona se había casado con una morra que la madre le había dicho, usted no la toca ni con un palo hasta que no se case, sí por sí. Iglesia, por civil, sí por sinagoga, sí, por sí, templo, cabrón, por sí, todo? Sí, sí, bueno, ya sí, me casé. Sí. Y se nota en su rostro relajado. Sí, sexo puro. Sí, dice, el sábado 25 sexo noviembre, de noviembre me casé, dice, adiós a las pedas con los amigos, adiós a mis amigas, a mis salidas casuales, por un café con mis amigas del trabajo. ¡Chale! Tiene sus desventajas. Bueno, pero vale la pena. Ahora soy Don Sir Chuy Datona. ¿Y dice, cómo estuvo? Bueno, deje que les cuente. Me fui a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, Campeche. ¡Qué chingón! Chicas en bikini por todos lados. Sí. Y yo con la chica que me casé. Y bueno, cabrón. Sí, bueno, como recomendación a todos los desintegrados, vayan con compas o solos o echen relajo. El de luna de miel está chido, pero bueno. Sí, pero es demasiado. La tentación es grande, hay viejas para todos. Pero bueno, yo tuve sexo como descocido. Me duelen las piernas, el abdomen, la lengua, hasta los dedos de los pies me duelen. Vale, unas posiciones realmente extrañas. Sí, han probado de todo, ¿no? Y bueno, pero es que uno llegó desesperado. Llegaron muy al dente. Ambos estaban en el punto de cocción. Ya cuando estaban saludando luego a la iglesia, sí. Ya se estaban tocando. Ya había, saludaban, los novios saludaban con una mano. Sí, la novia, la ya... ¿dónde está la mano? Ya la pinga del novio. El otro tenía la mano ya en bueno, las nalgas. ¿A dónde van tan apurados? Ya no podía decir nada la madre. No, la madre ya no tenía, había perdido. Por la fiesta pasaron nada más. Saludaron y dijeron, bueno, nos vamos a la habitación. Nos vamos a coger, nos vamos a bueno, nos vamos, adiós. Estamos muy estresados, necesitamos descansar. Sí. En fin, me despido pidiendo consejos de cómo tener una buena vida marital. Gracias, compadre. Está muy temprano para dar consejos. No, cabrón, no, cuando, no, disfruta. Cuando te coja la crisis del mes. Nosotros te daremos unos consejos aquí en la encargada, licenciada Mónica Galindo y todo eso. Hola, ¿cómo están? Soy Cadáver Soul de Trujillo, Perú. Hola, Cadáver Soul. Desintegrados desde el inframundo, feliz cumpleaños, pirata. Bueno, no escribí hace tiempo porque estaba muy molesto. ¿Cómo hay gente que se puede molestar? Se pone molesto. Yo no quiero, tiene dos chambas. ¿Sabes? Molestarse y luego desmolestarse. ¿Por para qué se molesta? Me molesté por el mensaje de Milan sobre que el reggaetón era bueno y todo eso. Y se enojó. Y dijo, esto ya no es lo mismo. Y se enoja con Milan y se enoja con todos nosotros. Sí, está bien, porque Milan es parte de todos nosotros. Milan es como el Xinjiang. Todos tienen algo de Milan y Milan tiene algo de todos. Sé que sí. Dice, bueno, y que el reggaetón y todo eso. El hecho es que no lo mandé. Me enojé porque no lo mandaron a la mierda. ¿Cómo se le ocurre que vamos a mandar? ¿Cómo se va a mandar a la mierda a Milan? ¿Cómo se le ocurre? Por favor. Milan puede estar equivocado. Sí. Puede haber equivocado el camino. Pero ante todo merece nuestro respeto y nuestra admiración. Puede haber pecado. Sí, verdaderamente. Bueno, cuestión que no, el hecho de que no lo mandaran a la mierda, como cuando yo escribí sobre el rock progresivo y a mí sí me mandaron a la mierda. Es que el rock progresivo es una mierda. Mire, la gente quiere lo que no tiene. Sí que sí. Milan dice, ¿por qué no me mandan a la mierda y lo mandan a la mierda a Cadáver Soul? Claro, y Cadáver Soul dice, ¿por qué me mandan a la mierda a mí? Me diferencian y a mí no me mandan a la mierda. Bueno, hagamos una cosa, váyanse todos a la mierda. También, sí. Muchas que sí. Gracias. Menos Milan, No, menos Milan. Dice, bueno, y por el comentario del exceso de ballenas, nunca habrá suficientes ballenas. Oh, qué chido. Le recomiendo. La gente siempre quiere más. Que quiere más. Sí, Greenpeace, sí. Las nuevas sudaderas de Greenpeace ya no serán Save the Whales, salven sino a las ballenas. Nada será suficiente. Claro, nunca habrá suficientes ballenas. Sé que ya, sí. Y no, en perfecto japonés para que todos la podamos lucir. Muchas gracias, Cadáver Soul. Un abrazo para la gente de Trujillo. Y Cadáver Soul, cabrón. No te tomes tanta molestia en molestarte porque luego tienes que tomarte la molestia de desmolestarte. Así que, cabrón, ya sabes. Una chela con nosotros. Sí, vamos con cubos de chela. Sé que no se te agüe. Ahí estoy, deprisa, escribiendo. Tan deprisa que no firmaste este mensaje. Chinga tu madre, pero, cabrón. Chinga tu madre, güey. Mamá, son mamá. Hay gente que todavía qué no mamalón. Prende. Oh, está por aquí el pingüino del desierto de Yeroch. Hola, pingüino. Hola, campanita. Que está más. Pasé un cortometraje. Chidísima, sí. Chidísima. La narración de todo lo que puede pasar en una lavandería en el gabacho. Perfecto. Experiencias que deben haber tenido, por ejemplo, nuestro queridísimo amigo Escaramancia. Póngale. Gabriel de Houston. Sé que sí. Milko. Sí. Que no sabemos por qué parte del mapa del gabacho está, pero está. Bueno, un chingo de gente, ¿no? El Cimarrón, todos Marco. Los que... Manu, Marco. Sí. Todos los que están en el gabacho, y el maleante, y Charlie Corky, y todo eso, deben haber ido alguna vez. Sé que sí, en algún cabrón. Momento, y pasan cosas extrañas en las lavanderías del gabacho. Pasan cosas extrañas. Pueden creerme, pasan cabrones. Cosas. Y está el pingüino del desierto de Jeroch contándonos. Se casió. Basta, vamos a perder contacto. Dice, me retrasé, pero quiero mandarle un feliz cumpleaños. No, no se retrase. No, por favor, se casió, no queremos retraso aquí. El Escoria del DF mexicano, estaremos con él, porque parece que la riatona ha dejado Adriana está embarazada y bueno, felicidades porque van a ser padres y esas cosas. Y estaremos con ellos también, con el Caifán de Ciudad Obregón, México. Estamos perdiendo contacto. Con, bueno, con Lorsi de Cochabamba, Bolivia. Con bueno, un chingo de gente que ha llegado el fin de semana. Fin de semana largo ha sido en varias partes del universo. Yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un ejército de hombres elegantes. Dale. Sí, matando de hambre a poblaciones enteras. Wow. Asesinando niños. ¿Y usted? Esclavizando mujeres. Violando todo. No. Contando dinero manchado con sangre. ¡Sale! ¡Ay, carajo! ¡Ni el infierno lo quiere! Que ni el diablo te quiera, estás en problemas, cabrón. Sí que sí, güey. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Dale una noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Sur FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Online Dalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Access Esperanza Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71, de DHF con el cura fiestero que todos lo quieren. Sí, todos lo quieren porque su árbol de Navidad está perfecto. No como el tuyo, Mico. El nuestro todavía no ha logrado arrancar. El Mico dice que va a funcionar. Sí, está bien, Mico. Trata de que sea antes del 4, digo, de alguna manera, ¿no? Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Daniel de Bogotá, Colombia. Sí que sí, Daniel. Un abrazo para el amigo Daniel, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Paulina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Machagua. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Valle de Tucumán, Argentina. Se despide la Orfa. Los saluda de Arnámesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se repita desde Maragallón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Raden. ¡Asustado y deja el carajo! ¡Cayó Jesucristo! ¡Y vaya hasta conmigo! Conmigo es Toluca, Cientificio. Nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.